nuestra espalda está contra la pared. Y otras veces las cosas se ponen locas y nadie sabe más qué hacer. Hoy descansa tus huesos, que hay que ponerlos muy bien. Las dos cuando persiguen y todos corren, todos corren por donde ven. Vamos, súmate, ten cuidado, toma mi mano. Dice que podría matarnos y es imposible ya derrotarnos. Toma mi mano. Dice que podré matarnos y es imposible ya derrotarnos. Vamos, súmate, ten cuidado.